Y en este momento tengo en línea telefónica a Florencia Mujica. Ella es codirectora de este documental que vamos a tener la posibilidad de ver el viernes. Florencia Mujica es además guionista y es además docente. Con ella vamos a charlar sobre el documental Impuras. Y la estoy saludando ya. Hola Florencia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por compartir este tiempo con tu tiempo mujer. No, por favor, gracias a ustedes. Estábamos haciendo una recorrida por todo este camino de 15 años, 15 años de lucha, 15 años de pedido de justicia, 15 años de reclamo, 15 años de memoria activa, como le decimos nosotras. Y justamente con la posibilidad de poder ver este documental que tiene que ver con una historia, ¿no? Florencia, contanos un poquito cuál es la historia que trata este Impuros y cómo sale la idea de hacer este documental. Bueno, Impuros es un documental que, bueno, para mí tiene como la relevancia y la importancia de contar una historia que por más de 100 años fue silenciada, como tantas otras historias, ¿no?, que tenemos en nuestro país, que tiene que ver con el tráfico de mujeres a principios del siglo XX en Argentina. Sí. Había en la época de las grandes olas migratorias, se conformaron varias mafias de distintas nacionalidades, francesas, italianas, españolas, y la mafia judía también. Uh-huh. Y estas mafias se dedicaban a traer mujeres de Europa a nuestro país. Y eso fue un mercado muy grande para el tráfico y la explotación de mujeres que durante mucho tiempo, luego de que se ilegalizó, digamos, el funcionamiento de lo que llamaban eufemísticamente las casas de tolerancia, sí, quedó como en el olvido, ¿verdad? Como acallado, silenciado. Y Impuros, bueno, un poco viene a reconstruir esta historia de estas mujeres que hace 100 años fueron traficadas. En el caso de Impuros hacemos hincapié en una mafia específica que era la mafia judío-polaca. Sí. Y bueno, nos parece que es como muy importante y bueno, y a mí me convocó, digamos, el proyecto porque es un poco la génesis, ¿no?, del tráfico de mujeres en nuestro país. Justamente. Es cuando en Argentina se conforma un mercado para que esto pueda suceder. Y además me parece que tiene como la trascendencia de contarnos esa época de Argentina donde la prostitución estaba legalizada, ¿no? Estaba reglamentada, sí. Estaba reglamentada. Así es. Entonces, que es un tema muy muy en debate y muy en boga en este momento. Sí, pero a la vez algo absolutamente vigente también, ¿no? Totalmente. Entonces nos parecía que era como muy importante esto, ¿no? De conocer nuestra propia historia muchas veces es entender por qué lugares ya pasamos. Exacto. Mí, cuando descubrí la historia, me impactó muchísimo que yo no conocía esta época de nuestro país, no sabía que había estado reglamentado, digamos, el funcionamiento de lo que eran los prostíbulos, claro, que como decía antes se llamaban casas de tolerancia, fíjate el nombre. Fíjate el nombre, eso, sí, donde se toleraba todo eso. Sí. Que por otro lado era como una suerte de tabú social, ¿no?, del que nadie quería hablar mucho, pero a donde iban desde los jueces hasta los peones, atravesando todo el entramado social. Entonces, bueno, me parece que esa es como la importancia también del documental en clave de la actualidad. No solo es un documental histórico, que tiene, bueno, archivo valiosísimo. Sí, te iba a preguntar justamente cómo fue el proceso de esa investigación histórica, ¿no?, que hacen para el relato. ¿Y cómo fue el proceso de investigación, digo? ¿Y bueno, qué fue algo que te llamó la atención en toda esa investigación? Y el proceso fue largo. Bueno, en general los documentales tienen como procesos de investigación larguísimos. Claro. Fue largo, esto es una... Hola. Problemas técnicos, se nos cortó la comunicación, no lo puedo creer. A ver si lo podemos solucionar. Estábamos en lo mejor de la charla y estábamos hablando con Florencia Mujica. Ella es directora de este documental, que vamos a tener la posibilidad de verlo el viernes 8 en el Centro Municipal de Cultura a las 19 horas. Ella es codirectora junto con Daniel Nagenson, que han hecho este maravilloso trabajo de investigación sobre el tema en forma de documental, como ella misma nos estaba comentando antes que se nos cortara la comunicación. Y ya está de nuevo la comunicación con Florencia. Se cortó. Estábamos hablando, te había preguntado, del proceso de investigación histórica que hicieron, sí. Bueno, contaba que un poco el documental es una coproducción entre Argentina e Israel. Uh-huh. El codirector es israelí y él trae un poco en principio esta historia cuando descubre que una tía de él había estado vinculada con esta mafia que se llamaba la Sec Migdal. Sí. Y entonces, bueno, me convoca para sumarme como codirectora, y a mí lo que más me impactó fue justamente la historia de estas mujeres, ¿no? Que bueno, que no había sido contada, que de hecho una de las cosas que más me impacta en el rodaje es cuando vamos a los cementerios, que existen en la actualidad cementerios de impuros. ¿Están separados? ¿Cómo es eso? ¿Cómo son cementerios cuando hay un momento donde la colectividad judía expulsa simbólicamente a los mafiosos, a los rufianes, como les decían? Sí. Entonces ellos arman sus propios cementerios. Como mira, tenían mucho dinero, claro, se compran sus terrenos y arman sus cementerios, y ahí se entierran a ellos y muchas veces a las mujeres, ajá, que eran prostituidas. Mira. Entonces es muy fuerte ir a los cementerios y ver un montón de tumbas sin lápida, sin nombre. Bueno, todas esas mujeres fueron enterradas como NN. No se sabe dónde están hasta la actualidad. Y eso es muy impactante. Tremendamente impactante. Bueno, en nuestro país sabemos, ¿no?, lo que es la desaparición de personas. ¿Qué te parece? Y me parece que esto entra en esa categoría. Sí, absolutamente. Y por otro lado, otro de los hallazgos de la investigación que me parecen fundamentales y de lo más interesante del documental es que encontramos las cartas, encontramos muchas cartas de mujeres escritas en esa época de puño y letra pidiendo ayuda para que las saquen y las ayuden a salir de esa situación. En una mezcla entre español y yiddish y como podían. Tremendo material histórico ese, ¿no? Sí. El de las cartas. Son además muy conmovedoras, claro, estas cartas, impactante, porque sí, es como el único testimonio que tenemos directo, claro, además, ¿no? Sí, sí, sí. Sabemos que participa Sonia Sánchez, la querida Sonia Sánchez, como hilo conductor tal vez de la historia, ¿no? ¿Cuál es el aporte diferente que brinda Sonia Sánchez a este documental? Bueno, Sonia, la verdad que, bueno, es una grosa total, sí, es una mujer muy aguerrida y que viene luchando hace muchísimos años contra toda esta violencia, ¿no? Y nos parecía que, bueno, que toda su militancia, toda su lucha y todas sus vivencias también eran una manera también de poder hacer como una especie de link entre este pasado y este presente, ¿no? Exacto. Que lamentablemente no se diferencia tanto, debería decir, porque si bien la prostitución no está reglamentada, la violencia se sigue ejerciendo sobre las mujeres, entonces nuestros cuerpos en definitiva son utilizados y producen dinero para otros, quizás en mayor medida o en menor medida, pero esa violencia se perpetuó, ¿no? Nació en ese momento y se perpetuó. Sí. Y Sonia nos permitía como hacer también como esta trayectoria emocional. El resto, digamos, de los entrevistados y personajes del documental aportan, digamos, datos históricos y, claro, descriptivos, pero bueno, ella le puede poner esta emoción porque, sí, justamente ella atravesó todas estas situaciones y sí, sí, te lo puede contar de primera mano. Ah, sí, así es. Y es un poco la voz de estas mujeres, ¿no? La que lee estas cartas, la que se encuentra con esta historia. Entonces, la verdad que fue un aporte grandísimo el de Sonia en el documental, imprescindible. Yo creo que sin ella hubiese sido muy difícil contar esta historia también. Florencia, hacíamos mención a estas mafias que se habían instalado en el país por décadas allá a fin del siglo XIX, principio del XX, y hincapié absolutamente, como también a través de este documental, en Aswit Midgar, la asociación judía. Sí. Y recordábamos el libro La Polaca, de Mirta Shalom, sí, donde también allí nos relata, ¿no?, un poco toda la miseria de estos años y de el padecimiento de las mujeres. Mirta Shalom la vamos a tener aquí en Santa Rosa, La Pampa, el viernes, porque ella va a ser la presentadora de este documental. Sí. Mirta Shalom estuvo ayudando en la investigación de este documental. Sí, sí, sí. Mirta es yo diría que es de las mujeres que más conoce sobre la temática en nuestro país. Es de las primeras, además, que empezó a investigar sobre justamente la historia de las mujeres, porque se conocían muchas cosas sobre la mafia, sobre la Asociación de Socorros Mutuos Varsovia, pero sí, no se sabía nada de las mujeres. Claro. Y ella descubre la historia de Raquel Lieberman, claro, por un fragmentito, una mención mínima que hay en un diario, y ahí se pone a investigar y, exacto, descubre cómo era el modus operandi con las mujeres. Entonces, bueno, nada, Mirta fue una pieza clave en toda la investigación, porque fue la que nos guió y nos permitió llegar a todo un material fundamental y a una mirada también, ¿no?, que tiene ella sobre esta historia que bueno, que no la tenía nadie. Así que Mirta, digamos, es un poco el corazón de la investigación, así que va a estar buenísimo que pueda estar. Fantástico. El viernes allá. Le vamos a sacar mucho provecho a Mirta, sin duda alguna. Sí, además está feliz de poder participar, sí, y de, sí, poder estar ahí con ustedes el viernes. Y la estamos esperando con mucha ansiedad. Y Florencia, a través de toda esta investigación y de todo este conocimiento que adquiriste en relación a estas historias que vos misma decís que desconocías, ¿cuáles fueron las semejanzas y las diferencias que encontraste entre el pasado y el presente en relación con la trata y el tráfico de mujeres en este momento? ¿Qué pasa? Y qué pasa, o sea, esta relación, ¿qué semejanzas y qué diferencias ves? Bueno, un poco la diferencia central es lo que contábamos antes, que tiene que ver con la reglamentación de los prostíbulos, ¿no? En, sí, ese momento era legal, sí, bueno, ahora no están legalizadas el funcionamiento de los prostíbulos. Eso no es menor. No implica que no existan igual. No implica que no existan, es una actividad ilegal, existen, sí, muchísimo. Pero bueno, en esa época existían las zonas, digamos, rojas, y, sí, estaba como mucho más a la vista, si se, claro, quiere, ¿no? Por otro lado, la cuestión de un poco la conclusión que yo saqué investigando el tema y demás, es que por más que se reglamenten los prostíbulos, que es un poco lo que está en discusión, sí, siempre esto termina articulado con mafias traficantes que obviamente trabajan desde lo ilegal, porque nunca se puede legalizar el tráfico de personas, no se puede legalizar nunca. Sí. Por más que se legalice el proxenetismo, que es un poco lo que está en debate y bueno, que es una discusión, bueno, que ustedes conocen por demás, siempre va a terminar articulada con esa parte que va a funcionar en la ilegalidad, porque el tráfico de personas es mundial. Claro que no, sí, funciona, sí, solo en un territorio nacional, y aunque fuese solo en un territorio nacional, es tráfico de personas. Entonces, de alguna manera, la reglamentación y el funcionamiento de prostíbulos no resuelve el tráfico de personas. Sí. Y esto me parece que es lo más grave, que no se está viendo desde un determinado sector. Me parece que es gravísimo, porque finalmente lo que pasó en esa época es que se alimentaron esas mafias de una manera extraordinaria, y sigue pasando esto mismo en los países donde está legalizado, sí, el funcionamiento de los prostíbulos. Así es. O sea, el, sí, tráfico de personas crece de manera exponencial. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, hay una pata que es legal y eso funciona legalmente, pero hay una pata que es ilegal. Me parece que esto es medio insalvable y no se puede resolver. Por otro lado, bueno, no, creo que esto que te decía, en ese momento se forjó esa violencia sobre el cuerpo de las mujeres, y quedó instalado como cultura en nuestro país. Yo creo que eso es como la línea de continuidad más profunda que podemos encontrar, por más que sea que no sean legales los prostíbulos, en nuestra cultura está instalado que hace no mucho tiempo, y en muchos lugares todavía es así, la iniciación de los varones era en un prostíbulo. Así es, sí, digo, sí. Digo, y esto es Vox Populi, no sí. Es que es algo que nadie sabe, era como los varones se iniciaban en los prostíbulos. Sí. Entonces, digamos, esto caló tan profundamente en nuestra sociedad que hasta el día de hoy permanece y es como la cultura de la que no terminamos hablando, porque terminamos hablando de si hay que ver a la prostitución o no como un trabajo, pero no terminamos hablando de qué pasa con quienes consumen esos cuerpos, ¿verdad? Y así con es. Quienes consumen la prostitución sí. Y lo tienen naturalizado como si eso, más allá de que sea legal o ilegal, les da igual. Sí, tal cual. Y esto lo que necesitan es tranquilidad para poder hacerlo en un sí. Punto, ¿no? Eso es el sistema. Y para mí es central en el debate. Absolutamente, porque como si siempre. Si no ponemos las dos partes, es como que nos queda trunco. Sí. Cuando se habla de prostitución, siempre se pone la mirada sobre las mujeres. Totalmente. Y se invisibiliza acá el principal actor, que son los varones prostituyentes que consumen. Totalmente. Entonces, todavía creo que bueno. Más allá de los cambios de paradigmas y toda la gran fuerza que ha tomado el movimiento feminista, todavía nos queda un largo camino por recorrer y tiene que ser un cambio social y cultural muy fuerte, que hoy justamente que lo hablábamos con las compañeras acá en el estudio, va a ser un proceso muy largo, no tan rápido como quisiéramos, no sé si lo veremos nosotras, pero tenemos que ir sembrando la semilla para que tal vez las generaciones que vienen no vean esto como una naturalización y podamos educar hijos, varones, que no sean prostituyentes. Totalmente, sí, yo creo que ese es el objetivo, por lo menos a mediano o largo plazo, claro, sí. Es transformar esta cultura, sí. Esta cultura machista que reproducimos hombres y mujeres, sí. Y que lamentablemente es esto, siento que en la discusión se termina invisibilizando de nuevo a los varones, y me parece que ahí es una trampa de vuelta patriarcal donde terminamos peleándonos muchas veces entre las mismas mujeres, sí. Y de vuelta ponemos el cuerpo a las mujeres, sí. En esta pelea que de última es, bueno, a ver, y los hombres se van a hacer cargo de esta discusión, claro. Van a pensar algo, van a reflexionar algo. Exactamente. Sí, creo estamos. Que hay que invitarlos a que participen sí. Activamente. Sí, totalmente, y que se vayan desprendiendo de sus privilegios en este sistema que los favorece tanto. Totalmente. Absolutamente, sí, totalmente. Así, sí. Florencia, entonces... impuros, tráfico de mujeres, el delito silenciado. Estamos ansiosas por poder verlo y compartirlo. Te habíamos invitado a venir y no pudiste, así sí, que será en algún pero otro bueno, momento. Esperemos que en otra oportunidad seguramente pueda, que así será. Visitarla. Pero sí nos envías una gran embajadora que es Mirta Shannon. Totalmente. Así totalmente, que totalmente. Estamos contentas por eso. Gracias por tu tiempo, en tu tiempo, mujer. Y te mandamos desde aquí, las compañeras que hacemos este programa en Radio Kermés, que es una radio comunitaria, feminista y abolicionista. Mis compañeras Anabel, Abraham, Nina Llanes y quien te habla. Abrazo, compañera. Hasta la próxima. Un abrazo grande. Hasta la pronto. Próxima.